vivencias, experiencias, análisis y mucho más sobre la cultura asiática. Si quieres saber todo sobre este continente, no te pierdas Ojos de Oriental. Todos los martes a las 6:30 con David y Óscar Gómez y Celia Corral. Aquí en Radio Sal en la 89.0 de la FM. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Ojos de Oriental. Aquí estamos de nuevo con todos vosotros, otra tarde de martes. Y hoy os tenemos preparado un programa muy viajero, porque nos va a visitar Jaime Núñez, un viajero aventurero que lleva 35 años recorriendo en moto todo el planeta. La verdad que hay pocos lugares en los que no ha estado, por donde no ha pasado. Hablaremos con él sobre todo de sus viajes que ha hecho por Asia, viajes que le han llevado a recorrer prácticamente todo Asia, ¿no? Hizo un gran viaje hace unos años dentro del Mongol Rally, que le llevó desde aquí, desde Alba de Tormes hasta Ulan Bator. También, más recientemente, ha estado por la zona del sur de Asia, por Tailandia y demás, todo siempre en moto. Así que vamos a conocer un poco sobre estas aventuras, sobre sus viajes y sobre cómo es viajar en moto por Asia. Primero, como siempre, vamos a conocer las últimas noticias que llegan desde Asia en estos días. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros. Encuentro histórico entre los líderes de las dos Coreas. La inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyongyang el pasado viernes ha sido el escenario para la primera visita de un miembro de la familia Kim a Corea del Sur. La representante de Corea del Norte, Kim Yo-jong, hermana de Kim Jong-un, ha pasado 3 días en Corea del Sur junto a una delegación de su país. Durante su estancia, aparte de estar presentes en la inauguración de los Juegos, en donde las dos Coreas desfilaron unidas bajo una misma bandera, han mantenido también reuniones con el presidente surcoreano. El histórico encuentro ha dejado un buen sabor de boca en ambos países. Por un lado, el presidente surcoreano Moon Jae-in se ha mostrado satisfecho y ha declarado que espera que este sea el principio de una serie de reuniones que normalicen las relaciones entre ambos países. Por su parte, la delegación norcoreana se despidió ofreciendo una invitación formal al presidente surcoreano para que acuda a Corea del Norte próximamente. En otro acto también bastante sorprendente, el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha agradecido públicamente el trato a su delegación y ha elogiado los esfuerzos del gobierno de Corea del Sur en estos encuentros. Pero no todo es tan armonioso, y es que el acercamiento entre las dos Coreas no ha sentado nada bien a Japón y a Estados Unidos, quienes se han mostrado molestos con el gobierno surcoreano por ofrecer diálogo a Corea del Norte, un diálogo que ellos no están dispuestos a aceptar. El presidente de Filipinas vuelve a desatar la polémica una vez más. Pues sí, una vez más, Rodrigo Duterte, el controvertido presidente filipino, acapara de nuevo el rechazo y las críticas de organizaciones internacionales. En esta ocasión, el motivo de las protestas viene por una orden que ha dado durante un discurso contra la guerrilla comunista del país. Duterte ordenaba no matar a las mujeres, sino dispararlas en la vagina, porque sin vagina las mujeres quedarán inútiles. Human Rights Watch ha calificado de misógino al presidente filipino, a la vez que ha advertido sobre el hecho de que el presidente de un país esté incitando a cometer actos de violencia sexual en conflictos armados, lo cual es una violación del derecho humanitario internacional. Por otra parte, todo tipo de ONGs nacionales e internacionales también critican que se esté fomentando abiertamente la violencia contra las mujeres, la impunidad de quien la ejerce, y han calificado a Duterte de fascista. Como ya sabéis, la polémica persigue al presidente filipino, quien suele hacer todo tipo de comentarios en este sentido. Y que además está acusado ante tribunales internacionales por su famosa guerra contra la droga, que ha dejado más de 7.000 muertos en Filipinas. Grave accidente de autobús en Indonesia. Al menos 27 personas fallecieron y 16 resultaron heridas tras el accidente de un autobús en el que viajaban toda esta gente en la isla de Java, en lo que, bueno, ya se ha convertido en uno de los accidentes más graves de los últimos años en Indonesia. El suceso ha tenido lugar este pasado sábado por la tarde, cuando el vehículo colisionó con otro vehículo y acabó volcando en el descenso de una zona montañosa. Todo parece indicar que un fallo en los frenos del autobús fue el desencadenante de la tragedia. Si bien la policía está investigando lo sucedido para conocer las causas exactas de lo sucedido. Indonesia tiene una tasa alta de accidentes de tráfico debido, muy especialmente, al incumplimiento de las medidas de seguridad y al deficiente estado de algunas de sus carreteras. Celebraciones por la llegada del Año Nuevo Lunar. Este próximo viernes, día 16, comienza el Año del Perro, según el calendario lunar, una de las celebraciones más importantes del año en muchos países de Asia. Con motivo de ello, aquí en España, Casa Asia, junto a las comunidades chinas de Madrid y Barcelona, han programado toda una serie de actividades, a partir del sábado día 17. En estas dos ciudades van a tener lugar desfiles, así también como actividades de artes marciales, talleres de caligrafía, representaciones teatrales, cuentacuentos e incluso una feria gastronómica en la que van a participar 18 casetas en donde se podrán degustar productos y platos típicos de China. Además de esto, a lo largo de la semana también se van a llevar a cabo actividades en varios colegios, fundaciones y bibliotecas, no solo en Madrid y Barcelona, sino en gran parte de la geografía española. Bueno, pues como os indicaba al principio, tengo aquí a mi lado a Jaime Núñez. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por haberte acercado esta tarde aquí a Radio Universidad. Y bueno, como os comentaba, es un gran viajero, ¿no? Muchos años en la carretera, sobre su moto, sus motos, recorriendo el mundo, ¿no? ¿Cuándo comenzó esta pasión, esta aventura, Jaime? Bueno, pues cuando la que ahora es mi mujer con chicos era mi novia, pues decidimos recorrer y viajar diversos lugares de aquí de España en moto, que era el vehículo que tenía yo entonces. De ahí, después de unos años, vimos que se nos quedaba ya un poco pequeño, ya queríamos conocer nuevos paisajes y ya dimos el salto a África, recorrimos el norte de África durante unos años. De ahí nos empeñamos en conocer Europa, tuvimos la suerte de conocer países del telón de acero antes de la caída del muro, y luego ya empezamos a recorrer otros continentes, y así hasta hoy, que tenemos recorridos pues por los 5 continentes y por unos 70 países. Muy bien, casi nada. Y bueno, ¿por qué en moto? ¿Qué os aporta de especial viajar en moto? Bueno, viajar en moto, ya te digo que era el vehículo que yo tenía entonces, cuando tenía 20 y pocos años, y nos gustaba mucho el ver que, comprobar que viajar en moto es totalmente diferente a hacerlo en coche o en otro medio de transporte. La moto es algo que no te aísla del paisaje por el que te mueves, no te aísla de la gente que conoces. Tú en un vehículo llegas a cualquier sitio y estás encerrado en una carrocería. En la moto estás a la misma altura de la persona con la que te encuentras, y paras a preguntar algo, cualquier cosa, pues no tienes que andar bajando una ventanilla para hablar con esa persona. Si él hace frío, si hace calor, tú estás sufriéndolo o disfrutando de lo mismo que las personas del lugar al que llegas. Y como vas muy indefenso en una moto, porque la verdad es que no tienes nada que ocultar, la gente te suele recibir pues bastante bien. Comentaba que, bueno, el primer acercamiento motero que hiciste hasta Asia fue a través del Rally Mongol. ¿Cómo surgió esta idea? Esta idea surgió en el 2010, justo cuando cumplía 50 años, y de esas cosas que nos dan a los hombres de vez en cuando en fechas concretas, dices, bueno, pues para celebrar mis 50 años voy a hacer algo un poco especial, y un poco especial consistía en eso, en participar en el Mongol Rally, que es un rally no competitivo, es solidario, con una limitación en los vehículos que participan, y consiste en salir desde diversas ciudades de Europa, llegar o intentar llegar hasta Ulan Bator, la capital de Mongolia, y donar allí el vehículo con el que has llegado a las ONGs que realizan allí su labor. El año que yo participé éramos 500 equipos y de motos solamente éramos 3. ¿Por qué? Porque para participar en moto está limitado a 125 centímetros cúbicos y la verdad es que o te lo preparas muy bien o te vas sin prepararte nada totalmente a ver qué es lo que te ocurre, porque para hacer un viaje de 14.000 kilómetros en una moto de solo 125 centímetros cúbicos solo puede ser de esas dos maneras, o con mucha cabeza o ir a lo loco. Sí. Bueno, ya me supongo, ¿no? 14.000 kilómetros recorriendo, pues eso, parte de Europa, Asia, ¿no? Bueno, me supongo que encontraste muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué encontraste que más te llamó la atención en aquel viaje? Bueno, pues una vez que sales de Europa, que bueno, es un lugar que ya tienes muy visto, muy recorrido y donde es dificilísimo que te sorprenda algo y cualquier problema que tengas sabes que se va a resolver con una simple llamada telefónica, pues a partir de aquí entras en Ucrania y bueno, ya empieza otro mundo totalmente distinto. Ya cuando dejas Ucrania, Rusia, ya te adentras a Kazajistán, pues ya todo varía completamente, paisajes, culturas, idiomas, gentes, rasgos físicos, en definitiva todo. Además yo me empeñé en cruzar Kazajistán, que la ruta que llevaba marcada entraba por la zona oeste hasta la frontera rusa norte. Y para ello había que cruzar todo el desierto kazajo. Kazajistán es el séptimo país más extenso del mundo y tienes de entrada pues como unos 2.000 y pico kilómetros de desierto puro y duro. Cuando estaba preparando el viaje, claro, cogía el mapa y decía, bueno, aquí una carretera roja, pues bueno, no será tan mala la cosa. Cuando llegas allí, la verdad es que se te cae el alma a los pies porque ves que aquello de asfalto no tiene absolutamente nada. Aquella carretera la construyeron los rusos cuando Kazajistán pertenecía a la Unión Soviética y cuando se marcharon de allí los rusos nadie ha vuelto a reparar aquel camino. Además, aquella zona está muy poco poblada y nadie se preocupa de la gente que vive allí. Yo recuerdo que podía hacer perfectamente 12 horas en un día y cuando miraba los kilómetros recorridos pues podían haber sido 300 kilómetros. Algo de lo que hablabas y de lo que hablas en estos diarios que publicas en tu página El Mundo en Moto es el tema del mar de Aral, ¿no? Fuiste hacia la zona del mar de Aral y encontraste un poco, pues bueno, la situación que todos conocemos ya, que lleva muchos años, ¿no? De un mar que está desaparecido prácticamente, ¿no? Sí, yo llegué a la ciudad de Aral, pues un día, última hora de la tarde, ya anocheciendo, después de un día duro, duro de los de verdad. Y claro, cuando tú llegas a un lugar así, a un lugar remoto, después de un día que ha sido realmente duro, y te enteras que en esa ciudad, que llegó a tener 60.000 habitantes y hoy en día no llega a los 20.000, te enteras que solo hay un hotel, dices, bueno, por lo menos que el hotel no esté como el resto de la ciudad, cayéndose y abandonado. Y llegas al hotel y ves que en realidad está como el resto de la ciudad, dejado de la mano de Dios, pues se te cae el alma a los pies. Y a la mañana siguiente me levanté temprano porque quería ver con mis propios ojos pues ese uno de los mayores desastres ecológicos producidos por el hombre, como es la desecación del mar de Aral. Y claro, llegas allí hasta el puerto de la ciudad y ves allí las inmensas grúas que quedan de aquella época dorada la vista se te pierde en el horizonte en un páramo totalmente seco en el que ves barcos varados en la tierra, animales pastando en lo que antiguamente era un mar lleno de pesca, y te paras a pensar que todo eso ha sido pues bueno, por la codicia del hombre o por el empeño de la Unión Soviética en ser el mayor productor de algodón en aquellos años, y que por ello desviaron el curso de los ríos que desembocaban en el mar de Aral, los desviaron a la zona norte de lo que hoy es Uzbekistán, y así se produjo la desecación. Hablas con la gente del lugar y claro, los mayores añoran aquellos años en que Aral era una ciudad próspera, industrial, con vida, con gente, y hoy en día pues parece una ciudad fantasma. Sí, sí. Esto es una imagen que se repite en muchos lugares de estos países, ¿no? Estamos hablando un poquito de lo que encontraste, ¿no? ¿Cuáles fueron para ti los peores y los mejores momentos de aquel viaje? Pasa como en todos los viajes. A la vuelta, los peores momentos ya los relativizas una vez que estás en casa y has visto que, bueno, que la cosa a lo mejor no era tan grave. Y los buenos momentos hubo muchísimos, desde luego. El trato con la gente, las noches que pasaba en los campamentos de nómadas en Mongolia, el trato con los mismos kazajos. Y los momentos más duros, pues no sé, pues evidentemente las averías, las caídas, la policía de Rusia, que bueno, pues ven a un extranjero en moto y saben que es un método seguro de obtener un dinero extra. Y bueno, me llegaron a detener en un par de ocasiones. No es que me encerraran en una celda, pero vamos, sí me tuvieron encerrado en una habitación hasta que empezaron las negociaciones por el pago de la supuesta infracción que había cometido. Y luego también esos días en que ves que el sol se está poniendo ya y ves que no llegas a ningún lugar habitado, y bueno, pues te va a tocar poner la tienda de campaña en cualquier lugar alejado de la pista y dormir allí en la más absoluta soledad. Ahí también te vienen a la cabeza muchas cosas. Recuerdo una noche en Mongolia, en el Gobi, que planté la tienda, cené lo poco que llevaba, que me quedaba todavía, y cuando ya estaba metido dentro de la tienda, me estaba quedando dormido y se levantó un vendaval muy fuerte y empecé a pensar que había dejado la moto aparcada muy, muy cerca de la tienda de donde estaba durmiendo, y que lo mismo el aire tiraba la moto y me caía encima, y claro, yo estaba allí sin nadie, nadie sabía por dónde andaba yo, y me tocó salir, mover la moto. Luego ya cuando estaba dentro piensas, ¿y si me roban la moto? Pero luego dices, pero qué tonto soy, si no hay nadie en 200 kilómetros a la redonda, ¿quién me va a venir aquí a llevarse nada? Pero bueno, son momentos que lo que te digo, luego en casa pues ya lo relativizas. También el paso, la entrada a Mongolia, me tocó pues casi 24 horas estar en la frontera hasta que conseguí pasar. Y también por lo que he visto, tú llegaste a Ulan Bator, pero tu moto se quedó a las puertas, ¿no? Bueno, en realidad llegamos juntos a Ulan Bator. Juntos. 400 kilómetros antes de Ulan Bator, la moto me dio una avería que la arreglé, pero vamos, a los pocos kilómetros volvió a presentarse otra vez. Y entonces ya desistí de seguir intentando llegar en la moto porque tenía que estar en Ulan Bator al día siguiente. Me tocó hacer una operación de estas de búsqueda de una camioneta que me pudiera llevar a la moto y a mí hasta Ulan Bator. Y bueno, aquello también fue una experiencia bonita porque, bueno, los últimos esos 400 kilómetros hasta Ulan Bator, pues tardamos en el camión unas 12 horas. Tuvimos que parar unas veces porque aquí hay un arroyo sagrado y es tradición mojarse los pies. Venga, pues para abajo. Aquí se nos revienta una rueda, pues venga, arreglarla. Aquí hay que parar a comprar leche de yegua porque a mis padres les gusta mucho de este puesto precisamente. Pues venga, parar también. Y al final, llegando a Ulan Bator, hay que pagar una tasa por la entrada a la ciudad según la gente que va en cada vehículo. El camión era de tres plazas y la cabina del camión tenía tres plazas y allí íbamos pues seis personas o cosas así. Entonces nos tuvimos que arrebujar allí debajo de unas mantas para que los policías solamente vieran a las tres personas que ocupaban los asientos. Pero bueno, eso también es otra experiencia más. Sí, sin duda. Siempre, hombre, viajar desde luego por estos lugares de Asia Central, Mongolia y demás, siempre es toda una experiencia porque no hay nadie prácticamente, ¿no? Por las cosas que te encuentras, por todo lo que sucede. Vamos a dar un pequeño salto y nos vamos a situar ahora en Tailandia, porque es otro de los lugares a los que has viajado en moto. Creo que más recientemente, ¿no? Ha sido hace como 3 años aproximadamente, ¿no? Sí, 3 o 4 años, no recuerdo exactamente. Sí, vamos. Sí, Tailandia es totalmente diferente a Mongolia, a Kazajistán, ya es sudeste asiático. Es una cultura totalmente diferente. La gente es muy amable. Lo que pasa es que nosotros hicimos una zona no tan turística como puede, a lo mejor uno Tailandia piensa en las playas y demás. Entonces, antes de visitar una playa, pues estuvimos recorriendo las montañas del norte, que era lo que a nosotros realmente nos interesaba. Y aquí por Tailandia, mira, una cosa que yo siempre lo he oído, cuando vas de viaje, tu pasaporte siempre debe estar contigo, no debes perderle nunca de vista. Uh-huh. Pues yo me recorrí toda Tailandia sin pasaporte y entré a Laos sin pasaporte también. ¿Y por qué no tenía pasaporte? Pues porque la moto con lo que recorrimos Tailandia era una moto alquilada a una empresa de allí. Y después de haber hecho todo el papeleo, pues me dijeron, oye, el pasaporte tiene que quedar como fianza. Claro, a ti te extraña y dices, bueno, pues como voy a viajar sin pasaporte, dice, no te preocupes, con el contrato de alquiler no vas a tener ningún problema. Además, la policía, en cuanto veáis que sois extranjeros, no os va a molestar. Y en realidad así fue. La policía nunca nos llegó a parar en ninguno de los muchos controles que había por ahí en Tailandia. Y para pasar a Laos, simplemente con aquel documento me permitieron pasar a Laos. Yo me imagino que para viajar por Tailandia con la moto es mucho más cómodo que viajar en Kazajistán, por ejemplo, ¿no? Me supongo que habrá quizá mejores carreteras, no lo sé, o también es un país más enfocado al turismo, desde luego, que lo que es Kazajistán, por ejemplo, ¿no? Desde luego que mejores carreteras que en Kazajistán, yo creo que cualquier país las sí. tiene, incluso Namibia, por ejemplo, que tiene muy poquito asfalto, tiene mejores pistas que las que yo me encontraba en Kazajistán. Entonces, sí, viajar por Tailandia es mucho más cómodo, al menos eso que tú dices, tienes asfalto y más o menos, hombre, y tienes un lugar donde dormir todas las noches sin necesidad de tener que andar montando una tienda de campaña. Están más acostumbrados al turismo y sí, es mucho más fácil. ¿Cómo se organiza un viaje de estos? Un viaje de estos o de cualquier tipo de viaje hoy en día es una cosa sencillísima. Yo recuerdo cuando nosotros empezamos a viajar, que no existía, por supuesto, no existía internet, no existían redes sociales, no existía, para encontrar a alguien que hubiera viajado a ese sitio tenía que ser una casualidad que te pudieras poner en contacto directamente con él. Entonces sí era mucho más complicado. Y por otra parte, mucho más divertido, porque tú tampoco sabías lo que te ibas a encontrar. Hoy en día, si quieres preparar un viaje, lo puedes preparar en muy poco tiempo y vas a saber en todo momento el estado de la carretera, dónde hay gasolineras, dónde te puedes quedar a dormir, qué sitio es mejor, qué sitio es peor. Entonces, tienes un GPS que te va diciendo, no, por ahí no, tira por la izquierda, que por aquí no vas a llegar a ningún sitio. Tienes un teléfono móvil que te tiene en contacto continuamente con tu casa. Yo recuerdo en los primeros viajes. Podíamos estar 10 o 15 días cruzando el Sáhara hasta la frontera con Níger y no llamar a casa en ningún momento. ¿Por qué? Pues porque no tenías posibilidad de hacer una llamada telefónica. Sí, sí, claro. Yo he visto que además también viajáis o contáis generalmente con el apoyo de patrocinadores, ¿no? ¿Es fácil obtener patrocinadores para hacer estos viajes? A ver, fácil, en cuanto hablamos de que alguien te dé dinero para que tú te vayas de viaje, no es fácil, desde luego que no. Hombre, nosotros tenemos la suerte de que, bueno, que sí, que llevamos muchos años y tenemos una serie de empresas, digamos, que son muy fieles y, bueno, pues en algunos momentos sí resulta fácil, pero no quiero engañar a nadie, o sea, que nadie se piense, ah, pues yo voy a decirle a tal empresa que me dé dinero que me voy a ir aquí. No, es difícil, la verdad que sí. Entonces, pues bueno, aunque yo creo que ese no es el mayor impedimento a la hora de plantearte un viaje. El mayor impedimento a la hora de plantearte un viaje es de que dispongas de tiempo. Una vez que dispones de tiempo, siempre vas a encontrar la forma de hacerlo. Yo recuerdo viajes que hemos ido, los primeros viajes con la tienda de campaña, comiendo en los lugares más económicos que encontrabas, y con el presupuesto muy ajustado. Siempre te encuentras a alguien que está viajando con un presupuesto más bajo que el tuyo y además está haciendo un viaje más largo que el tuyo. Además de todo esto, también organizáis unas jornadas, ¿no? Jornadas de grandes viajes donde organizáis, participáis. Sí, hace 14 años se nos ocurrió la idea de juntarnos gente que hacemos viajes de este tipo, viajes en moto por lugares remotos del mundo, y así fue como surgió esto. Aquella primera edición nos juntamos 13 viajeros y el año pasado nos hemos juntado ya 200 y algo. Entonces es algo que ha ido afianzándose de año en año. Lo hacemos cada edición en un lugar distinto de aquí de España, y además este año pasado hemos dado el salto y hemos organizado un Grandes Viajeros en Lima, en Perú, que me invitaron a inaugurar aquellas jornadas, y la verdad pues que me alegra que una cosa que surgió aquí en Alba de Tormes y de una forma tan sencilla, sin saber siquiera si iba a haber una segunda edición, pues este año celebraremos ya la 14ª edición. ¿Y cuál ha sido tu última aventura? Bueno, aventura ha sido un último viaje. Un recorrido por Ecuador que hemos hecho mi mujer y yo en este pasado diciembre, o sea, hace mes y poco. Y escogimos Ecuador porque de Costa Rica hasta Ushuaia, la ciudad más al sur del mundo, pues solo nos faltaban por visitar Ecuador y Venezuela. Venezuela, pues habrá que dejarlo para épocas mejores, y por eso hicimos este viaje por Ecuador, que la verdad que nos ha gustado mucho. Además, Ecuador es un país muy sencillo, entre comillas, lo de sencillo de recorrer, porque bueno, no es tan enorme como otros países sudamericanos, tiene una diversidad de paisajes enorme, y una cosa que tiene muy buena para los que viajamos por carretera es que tiene unas carreteras estupendas. Sorprendentemente, Ecuador es de los países sudamericanos que mejores carreteras tiene, a pesar de la orografía que tan compleja que tiene el país. Y bueno, para terminar, quería preguntarte, ¿tienes en mente o tenéis en mente algún nuevo viaje hacia tierras asiáticas? Pues hacia tierras asiáticas tenemos muchas ganas de recorrer Vietnam. Y bueno, pues sí, algún día lo haremos. Lo que ocurre que es que el problema, nosotros nuestros viajes, al ser viajes en cierto modo limitados en el tiempo, tampoco es que dispongamos de meses y meses para hacer un viaje, tienes que enlazar varias cosas, y una de ellas es conseguir unas motos, bueno, pues más o menos en las que puedas transportar el equipaje para esos días. Y entonces en Vietnam sí tengo contactos con varias empresas de alquiler de motos, pero son motos, digamos, que muy pequeñas, de muy baja cilindrada, y bueno, estoy a través de la gente de Tailandia conseguir unas motos para poder pasarlas a Vietnam y hacer un recorrido por allí. Muy bien, Jaime, pues muchísimas gracias por este ratito y por nada, por habernos acercado a estos viajes que haces tú y tu mujer en ocasiones, ¿no? Es un placer charlar contigo. Gracias a ti por la invitación, y además precisamente en un día como hoy, el Día Mundial de la Radio. Eso es. Hoy, desde aquí en Radio USAL, esta misma mañana ha habido un especial del Día Mundial de la Radio. Así que nada, muchísimas gracias. Un placer, Jaime. Gracias. Y a vosotros, que nos escucháis, pues lo de siempre, muchas gracias. Y ya sabéis, nos podéis seguir estos días a través de los podcasts, en nuestra página de Facebook, Ojos de Oriental, a través de la página de Radio USAL. Y nada, muchísimas gracias. Gracias a la parte técnica. Y hasta el próximo martes. Que tengáis muy buena semana. Я наточила гала, я наточила гала, гой, гой, го-го, те, го-кай, доме галапе, нашега гула гала, нашега гула гала, гой, гой, го-го, те, го-кай, доме галапе, торчиня на думаше, торчиня на думаше, гой, гой, го-го, те, го-кай, доме галапе. Айде я ну да идем, айде я ну да идем, гуй гуй гугу те гу кай доме галабе. Мой тебе ли сарай, мой тебе ли сарай, гуй гуй гугу те гу кай доме галабе. Ай бо. Да, сестра, брат. Moi te beli sarai, gui gui gu gu te gu kai do mai galabe.